¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a este nuevo podcast con nuestro invitado espacial, Rodrigo Malat. Espacial. Así es, señor. Yo ahora vengo del espacio. Soy este. Vengo. Vengo otra Lo dimensión. siento. Viajé años luz para venir aquí ahora. ¿Qué ¿Qué onda, tal? vos? ¿Cómo estás? Bien, bien por aquí. Creo que querés hablar del espacio. No sé si querés hablar ahí de interestelar o algo por el estilo. Fíjate que va un poco acorde con los temas que vamos a hablar ahora, ¿va? Lo Ajá. siento por haberme trabado al principio, Sí. pero vaya. A nuestros escuchas, ahora les queríamos hablar de un tema que quizás nos gusta bastante a nosotros dos y que ya hace rato que lo veníamos planeando, ¿va? El de películas, nuestra opinión, nuestras películas favoritas y pues eso. Sí, hace rato es que veníamos pensando en eso, de que de hablar, así como si mirá cuando vamos a hablar de películas, bla, bla, bla, bla. Entonces, empecemos. Claro, bueno, vos me mandaste lo que fue una pequeña lista de las películas que a vos te gustaban. Y Ah, me sí, estaba, ajá. estaba leyendo, ¿eh? Estaba leyendo. Ajá. Y mencionabas la del Señor de los Anillos. Y Sí. yo quería hacer un disclaimer antes Ajá. de empezar todo esto. Y es que yo nunca he visto el Señor de los Anillos, lo siento. Pero vos podés ahora culturizarme, tener la oportunidad. Tengo la oportunidad. Yo también quiero hacer un disclaimer. Creo que no sé si, pero por lo menos yo, no sé vos, yo siento que no somos eruditos del cine. No, no, la Pero, verdad es que no. o sea, nos gusta ver películas. Ese creo que es. Ajá. Porque hay varias películas que creo que no he visto y es un pecado que no las haya visto, pero no están en Netflix ni en Amazon, entonces cuesta buscarlas en otro lado, ¿va? Claro, Ajá. siempre cuesta encontrar. Cuesta encontrarla. Pues mira, No, pues sí. hablando del Señor de los Anillos, Ajá. puchica, yo, para mí, son de mis películas favoritas. Están basadas en tres libros, ¿verdad? Ajá. Que son de Tolkien, que es un señor que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco. Entonces, en sí, las películas son camaradería, amistad, lealtad. O sea, son los temas lo que gira. Mira, ¿y por qué es que engancha tanto? Porque yo he visto y conozco que, puya, la comunidad de fans del Señor de los Anillos es bastante grande, pero sí nunca he entendido por qué estas películas y los libros, más que todo, ¿por qué enganchan tanto a las personas? Son bien épicas. O sea, las Ajá. películas son bien épicas. Y en los libros habla de, como te digo, de camaradería. O sea, creo que Tolkien quería dejar como implantado que era estar en la guerra. Porque al final el Señor de los Anillos, de eso va, de la amistad. Entre, más que todo, entre, bueno, entre la comunidad del anillo, que son nueve personajes que tienen la tarea de destruir el anillo. Entonces, ajá. Mira, y bueno, Tolkien, no sé si yo recuerdo haber leído que dentro de sus libros como que hasta había, o me estoy equivocando de película, de Ajá. libro, perdón, como que hasta había desarrollado como un lenguaje, no sé si te acordás o algo así, como un Sí, idioma, no sé si estoy en lo correcto. él hacía lenguajes, bueno, idiomas por diversión, se supone. ¿En serio? Ajá, entonces todos los idiomas que salen en los libros y en las películas existen, eso él los ha creado. Sí, claro. Entonces, el élfico y los demás que salen ahí, o sea, uno los puede aprender. O sea, Puya, y y me imagino. en sí no solo son los tres libros que se toman para las películas, sino que se han tomado otros libros como El Silmarillion, que es otra época, es un libro aparte de los del Señor de los Anillos, pero siempre el mismo universo. Está también el del Hobbit, que es un solo libro, que también está conectado, que es, digamos, una precuela, digamos. Y así, o sea, son varios libros que al final, Peter Jackson y su equipo de las películas los ocuparon, los leyeron y hicieron una recopilación y ahí lo metieron todo en las películas del Señor de los Anillos para darle sentido. Porque si solo agarras los libros del Señor de los Anillos, hay varias referencias o cosas que por sí solas no las vas a entender tan bien. O sea, tendría más sentido si está lo demás. Sí se puede entender, pero ajá. Entonces, yo creo que lo que atrae a la gente es que te incluye en el universo. Porque vos sentís que estás ahí con Frodo cuando ves la película. Ajá. No, no quiero decir mucho porque haría spoilers. Ajá. Claro, mira, y esto, fíjate que esto lo había encontrado leyendo, ya Sí. te lo iba a preguntar a ver si era cierto o no era cierto, porque yo sí realmente no me sé mucho de esto, ¿va? Pero mencionaban de que como que Tolkien había escrito como en su testamento que si alguna vez realizaban alguna adaptación cinematográfica de alguna de sus obras, Sí. él había dicho que como que Disney no iba a Sí. formar parte del proyecto. Sí, es En cierto. serio. O sea, Puchica. él no quería que Disney hiciera ninguna adaptación ni nada. Hubo una Mira, pero adaptación de las películas animadas en los 80, creo. Que nada que ver con lo que es ahora. Y de ahí Mira, ¿y ajá. vos sentís que Disney arruina a veces los proyectos así como? Bueno, me acuerdo yo que, por ejemplo, cuando Disney iba a hacer lo de las películas de Star Wars, ¿acordás? Sí, Que sí. fue bastante sonado. Que todos empezaron a hacer memes de que iba a salir Justin Bieber. Y no me acuerdo quién es más. Pero, ¿y en tu opinión, vos sentís que es malo como vincularse con Disney? Mira, Disney ha hecho cosas buenas y siento que se ha equivocado en otras. Por ejemplo, si hablamos de Star Wars, a mí me gusta mucho Star Wars. Pero siento que las últimas tres películas, las 7, 8 y 9, la 7 es la más decente. Las otras dos hicieron cosas que hacen que la lógica dentro del mundo de Star Wars sobre el dios universo cinematográfico, pierdan sentido algunas cosas que hicieron en las películas anteriormente. Entonces, pierde sentido la narrativa en general, siento yo, ¿verdad? Mi opinión. Y entonces, arruinan ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, muchos fans se enojaron por eso. Hay otros que dicen, ah, al final son de Star Wars, o sea, hay que agradecer que sacaron tres películas más de Star Wars, entonces. Claro. Pero, o sea, pudieron haberlo hecho mejor. Sí. Por Es que ejemplo, ¿sí? no, es que yo siento que es bien difícil quedar bien con el fandom, ¿verdad? Como que Sí. a veces los tenés acostumbrado Sí, eso. a alto producto de calidad y como que no esperan, digamos, como menos, ¿no? Eso cuesta, pero fíjate que sacaron una serie del Mandalorian, lo de Disney, y Sí, me recuerdo y haberlo visto. esa estuvo buena, a la gente le gustó, y es de Disney. Yo creo que el problema fue las personas encargadas de las películas esas de las 7, 8 y 9, porque de ahí Rogue One, creo que la que más se salva de todas estas, es buenísima. Yo Sí, este siento me que acuerdo yo que la fui a ver al sí. cine y que, pucha, que la esencia. Yo al final me quedé así como pensando en que estos de Star Wars pueden sacar, estos de, perdón, No te de dice, Disney sí. pueden sacar cualquier película porque de Star Wars hay un montón de historias, ¿no? Sí, o sea, esa de Rogue One es siento que es fanservice. Ajá, pero es buena. O sea, no, no siempre es malo el fanservice. Entonces, solo de Darth Vader podrían sacar una de sus tres películas, creo yo. Basados en los Puchica. cómics, siento yo. Ajá. Sí, no. Y al Sí, o final te sea. acordaba cuando Ajá. prácticamente se destruye el mundo. Y que la escena final en la que sale Sí. Ajá. como diga, Cuando ya como conecta con acabándose el la. mundo. Ajá, cuando conecta con la 4. Ajá. Puchica, sí. Y Sí, sí. en la parte que ya va apareciendo, por ejemplo, Darth Vader. Ajá. Ahí. Sí, Po, sí. no, me acuerdo de haberla visto, estaba súper Sí, esa es una gran hypeado. cosa. A mí me lleva esa película. Sí. Sí, es súper buena, Pero, por súper ejemplo, con las de buena. Marvel, ¿vos qué opinas? Fíjate que es que depende. Tiene sus películas buenas, yo no te lo voy a mentir. Pero a veces yo siento. Yo no sé si estoy acostumbrado más a ver a las películas de DC que a veces le meten como un factor oscuro. Fíjate que ahora, por ejemplo, estaba viendo la película Batman versus Superman. Y se me vino a la mente que cuando salió fue bastante, por ejemplo, criticada en Rotten Sí, Tomatoes, me acuerdo sí. de. Y le pusieron una calificación súper mala y que Ben Affleck había arruinado el papel de Batman y que no sé qué. Y dije yo, ¿y por qué va? Porque a mi parecer yo la veía bastante buena, ¿va? Y siento que bastante de la influencia de la decisión de la calificación de Rotten Tomatoes se basó por fans de Marvel, pues, porque Es probable, sí. por la siempre como la rivalidad que siempre ha habido entre ellos. Y honestamente, a mí no me decepcionó el trabajo de DC. Marvel, ahora yo siento que es demasiado. Siempre son family friendly, ¿verdad? Sí, claro. Los de superhéroes, ¿va? Pero a veces siento que hasta en las películas hacen como bromas así bien niñonas. Y a mí no me gusta como que de momentos serios empiecen a hacer bromas. No sé si que a veces dicen que esa es una técnica como para romper la tensión. Sí, quizás porque como el público a los que van dirigidos son niños, adolescentes y etcétera, siento yo, o sea, es una película para todo público. Claro. Ajá, entonces no se quieren arriesgar mucho en que la película sea muy demasiado seria, porque no a todos les gustaría, siento Sí, yo, es ¿verdad? cierto. Ajá, Sí. porque la DC, yo no he visto todas las DC que han salido últimamente, pero tiene películas buenas. Wonder Woman es buenísima. Sí, es bastante Sí, a mí buena. me gustó. Batman vs. Superman es chiva. Es chiva. Me acuerdo yo en la parte, yo siempre estaba como hypeado cuando apenas salía. Y me recuerdo todavía del tráiler en el que salía Ben Affleck y Henry Cavill. Y le decía a Ben Affleck, tell me, do you bleed? Le decía, Sí, tú no, y es bueno, o sangras, le sea, decía, yo siento you que will. yo siento que es un buen Batman, o sea, Sí, yo no sé por qué lo criticaron tanto. sí, ajá, de hecho, tengo entendido que en los cómics Batman es todavía más oscuro, más Sí, es diferente a como lo súper vemos en las más películas, oscuro. sí. O sea, No, hombre, yo dije, ¿y por qué, chicas, si vos ves a Ben Affleck y este comentario así, sin ninguna desviación, va? Pero es que el vato estaba mamadísimo para la película. sí. O sea, de verdad se preparó, pues siento yo. Sí, o sea, se veía bien, o sea, y en realidad Batman así sale, man. Sí. El Batman que más me gusta, el de Christian Bale. Ah, sí. Ahí Ajá. la saga de Nolan, yo creo que podemos concluir, tanto vos y yo, de que se pelaron. Sí. Ahí dieron una obra maestra, honestamente. Sí, o Desde la sea, primera va. desde la primera. Esas películas son buenísimas. Son Sí. buenísimas. Aunque si te soy honesto, a mí la que más me gustó de las dos fue la del Joker, la de en medio. O sea, la segunda de la trilogía Nolan, Sí. porque el papelazo que se Sí. echa en Heath Ledger, po, chicas, en serio, yo creo que ha costado como que superar ese Joker, man. Lo han tratado y no sé, Sí, no, no, o sea, yo nunca. siento que cada papel del Joker es diferente, ¿no? Esa es otra, Sí. fíjate, creo que vale la pena hablar de eso un rato. Cada Sí, papel ha sido diferente. sí. No mucho me gustó el de Jared Leto, No, ni es un Joker diferente, digo yo. me. Digo yo, es que ya, es que mira, lo que pasa es que con ese Joker como que mucho le dieron demasiado hype, como Ajá. que puchi, que ya salió Jared Leto y que hasta salían, por ejemplo, noticias de que Jared Leto, como para prepararse mentalmente para el papel, había como que y se ha metido un manicomio y que no sé cuánto y cosas así, a rumores y Ay, que dicen que en el set también como que le hacía bromas ahí algo sí, pesadas y como algo feas no me a los acuerdo, no trabajadores. me recuerdo, no me recuerdo a qué parte de los actores, pero como que les envió algo y no recuerdo qué fue, Sí, pero ajá. Pero ajá. lo llenaron de muchas expectativas. A Sí, mí eso fue ajá. lo que Yo no me siento que gustó. eso también afectó. Sí, Y es solo mejor salió un cuando... ratito. O sea, ni siquiera. No es memorable, la verdad, lastimosamente. No es Exacto. como el Fíjate Joker que que... salió hace poco. Ajá, ese te iba a mencionar yo ahorita, exactamente. Ajá. Imagínate los trailers que sacaron para la película esa, la del Joker, la Sí. que salió últimamente. Yo sentí que eran trailers que casi no decían nada, pero que te decían mucho, la Sí, verdad. O a mí me sea, gustó. O sea, yo vi los trailers y fue aprovecho. como, hey, una película del Joker, solo del Joker. ¿Qué onda, Ajá. bro? Ajá. Yo siento que, bueno, a mí en lo personal me gustó bastante la Sí, es película. buena. Hay gente que no le gustó la Sí, película es cierto. y que, bueno, para gustos colores, va, pero honestamente a mí el papel que le dieron como de psicópata, digamos, o como de alguien que se ve influenciado por su entorno social Sí. hasta el punto en que lo hacen volver loco, eso fue lo que me gustó a mí. Puchica, ¿cómo la Sí. sociedad puede llegar a cambiar a alguien? Eso es lo que, Y al como que a final, mí me gustó. y o sea, al final, creo que, bueno, yo lo que entiendo de la película es que ese no es el origen del Joker, sino que es, pues, No, sí. ajá, porque al final, Inventado, creo yo. No él sé. estaba en el manicomio, pero se da a entender que él estaba pensando en eso, estaba fantaseando en el momento. Ah, bueno. Es Ajá. cierto, es Sí, porque cierto. le Sí, te pregunta. deja como Ajá. bastantes pistas, o no sé cómo, Ajá, qué porque trata de él se hacer. queda así y le pregunta a la que lo estaba atendiendo que por qué se reía, qué le pasaba. Y le dice, no lo entenderías, pero yo lo que entiendo es que él estaba pensando en todo lo que pasó en la película. Ajá. Sí. Mira, la verdad es que Podría no ser. sé, Ajá. podría ser que se lo haya imaginado todo, Ajá, o cierto. sea, esa película es buena. Es bastante Es buena, buena, es bastante sí. buena. Muestra un Joker, no un Joker. ¿Te has fijado, por ejemplo, en las de no Nolan? Nos mostraban un Joker que pues ya existía, ni siquiera sabíamos de dónde venía, ¿va? Ni Ajá, siquiera sabíamos normalmente cómo así su se historia, ¿va? presenta. Ajá. Y normalmente sí, así siempre lo muestran, ¿va? Ajá. Pero me gusta cómo lo crearon a lo largo de la película, Sí. cómo lo fueron moldeando. Sí, ajá. Hasta el punto de que a veces hay escenas que se hacen como incómodas de ver, ¿no? Sí, porque se siente. Creo que se siente real. Sí, Sí, hay unas partes que se sí. sienten reales y te pegan y como te impactan. La risa, a veces cuando se ponía a reír, yo sentía como no sé si estaba como bastante inmerso en la película, pero yo sentía el dolor, digamos, como que él de verdad no quería reírse. La verdad es que sí, no, porque era la Sí. enfermedad que él tenía, No, pero... un actorazo, la verdad, una gran No, cosa. sí. Sí, Joaquín Phoenix ha tenido bastantes papeles, bastante bueno. Y uno de esos papeles que a mí mucho me gustó y que es de una película que hace poco hice una reseña que pronto se va a subir, ajá. es de una que se llama Her. No sé Ah, si vos la has sí. visto. No la he visto. Pero la voy a ver antes de que subas la Hey, sí, reseña. si no te voy a spoilear Sí, todo. ajá. Así que Sí. alerta, alerta de spoiler para todos los que están escuchando. Ajá. Fíjate Sí. que esta película, a mí me gusta bastante porque toca un tema. Bueno, primero que nada, te lo lanza como en una sociedad utópica, en un futuro utópico. Y toca dos temas principales: el amor y la soledad. Entonces, pero la soledad te lo enfoca a cómo la tecnología nos hace fríos. O sea, cómo en algún futuro vos vas a poder, por ejemplo, tener una relación amorosa con un asistente personal de vos. Por ejemplo, como que si vos te hicieras novio de Siri, digamos. Hay gente en otros países que se tiene relaciones con ¿cómo se llama? Con personajes virtuales. Ah, de verdad. ¿Sí? No O a veces sabías. con bueno, con muñeca, ¿va? Sí. Sí, pero es en Japón, creo que es, que tienen, hay personas que tienen relaciones con personajes virtuales. Fíjate, pero y me pregunto yo, de verdad, quizás piensan de que es mucho más fácil llevar una relación con un personaje virtual, digamos, que de verdad enfrentarlos. No los problemas, sino que las cosas que atrae tener una relación con alguien humano, digo. Yo siento que quizás quizás, bueno, quizás resulta más fácil y ellos quizás, yo creo que pueden idealizar esta figura y crearla a conveniencia propia. Claro. Entonces, es la persona perfecta y jamás te va a reprochar algo, o sea, jamás va a ser algo que no te parezca. A menos que vos le pongas, creo que la programes así, no sé. Pero quizás es eso, quizás es como buscando la perfección. Yo pienso que quizás sí, fíjate. Y también quizás como en esos países, altamente poblados. Bueno, yo había entendido de que, bueno, Japón y todos esos lugares como con alta densidad poblacional, ha visto que ellos tienen como una onda bastante como de respeto, de respeto al espacio de los otros, Sí. aunque ellos vivan como bastante juntos, ¿no? Como que tienen ese respeto a los demás porque, como te digo, el hecho de vivir tan juntos les hace como respetar el espacio de los demás. Pero eso ha llevado a de que algunas personas como que se aíslen. Me acuerdo yo haber leído, Sí. no sé, una noticia o haber visto un video de YouTube de algo, de un fenómeno que se estaba dando bastante ahí, de que era de que algunas personas decidían por elección propia no volver a salir de su casa. Y así, o sea, hacer las compras, en línea, no salir a la tienda ni nada, simplemente quedarse en la casa. Y ese era su rollo, pues. Sí. Entonces, no sé, quizás eso y sumado de que la gente, el ambiente es como más propicio a un aislamiento, digamos, enfría a las personas y los hace como buscar amor en cosas que raras. No sé, yo hasta pienso fetiche raro, digo yo. Sí, yo creo que sí. Ahorita busqué esto y el matrimonio con un personaje virtual ya está disponible en Japón. La chica. Sí. Dice que la idea nace de un videojuego llamado Nizuma Lovely Exception, donde el usuario podrá crear relaciones sentimentales con un personaje virtual. Mira, pero es que yo no sé, ¿alguna vez jugaste Sí, weado. Habbo? Imagínate, me acuerdo yo que mi tiempo lo jugué. Y sí, me gustaba. Y sí, Sí, es el... o sea, para los que me escuchan, quizás van a entender cuando uno ponía asterisco, asterisco besando, digamos, asterisco. Y esa era como la manera de disque besar o disque abrazar en el juego, ¿va? Sí, es cierto. Pero, o sea, yo Pero hay siento gente que que... se lo cree, ¿va? Como que de verdad se lo toma bien a pecho. Sí, O sea, yo creo que a esa edad uno se emociona y dice, hey, me estoy besando con alguien en lo virtual, en línea. Sí, Es cabrón. Ajá. una tontera al final, siento yo, ¿verdad? Porque no Sí. está... No sabemos quién es la otra persona al otro lado. Claro, no te quito que a veces los videojuegos así sirven de puente para llegar a conocer Eso personas, ¿no? Hasta sí, claro. conocerlas en persona y así. Sí, Sí, eso sí claro. es. Pero hay gente que de verdad se clava y que se queda con eso, ¿va? Y que, no sé, por ejemplo, me acuerdo yo en Jabo, yo tenía un amigo que le invertía bastante dinero a eso, ¿va? Que le metía bastante dinero a tener una casa, a tener los chingos de jabo créditos, me acuerdo ya. Y plantear y así. Y después ya decía, chiqui, ¿por qué va? ¿Qué explicación tiene esto, va? Y como, casi como que Como que él pensaba que eso era de verdad, pues, no sé, no está mal, va, que una vez si tiene la oportunidad de invertir, invierta en los juegos que le gustan, va, Sí, claro. pero no sé, soy, es que, no sé, lo veo raro, es bien frío, enfría las relaciones, te esclavizas a estar detrás de una pantalla. Sí, yo creo que sí. Quizás no, no es lo mejor, ¿verdad? No, Ajá. yo pienso que no. Bueno, Mira, ajá. yo te quería preguntar algo. Sí, Volviendo al decime. tema. ¿Viste Capitana Marvel? Fíjate que no. ¿No la viste? Quería hablar de eso. Pero y Porque háblalo. es que a mí me... no sé si es por la dirección que le dieron los guionistas o qué. O si es simplemente que la actriz es así. Porque en la vida real creo que también es algo Yo creo que ya pesada. sé por dónde vas. Ajá. Yo siento que la película tenía mucho potencial. Yo me emocioné, te soy sincero. Porque yo dije, hey, Capitana Marvel, va, qué chivo. Y la película se veía bien. Y, o sea, el trailer se veía chivo. Pero cuando salió la película y la fui a ver, yo la fui a ver al cine, me cayó mal Capitana Marvel. ¿Y en qué aspecto? Yo sé que Mira, que yo sí te soy honesto, a mí me cayó mal desde la película de los Avengers. Ah, es que sale. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, pero es que en la película esa de Capitana Marvel, yo sé que el personaje es súper poderoso. O sea, es una gran Sí. cosa. Sí. Pero siento que es muy, como muy soberbio, muy orgulloso, Sí, ¿no? es que, mira, yo no sé por qué Marvel a veces se enfoca, no sé, como en tocar temas sensibles con sus personajes, no sé, no temas sensibles, sino que temas controversiales, no sé si me entendés a lo que me estoy refiriendo, Sí. que a veces hasta, o sea, a veces no cabe traer temas así a las películas de ellos. O sea, siento que están de más, ya se Como, como, como, sobreentiende. ajá, como fuera, fuera, o sea, que a veces quizás no es el ambiente correcto o no la película correcta para dar o no la manera correcta en realidad de dar ese tipo de mensajes, siento yo. Cabal, yo lo siento a veces bastante fuera de lugar. O sea, si vas a hacer una película de superhéroes sobre la Capitana Marvel, sí está bueno, hacerla como lo describen los cómics, así con todos los superpoderes que tiene. Cambiaron el personaje, porque creo que originalmente era Capitán Marvel. Ah, Y bueno, no tiene ajá, nada de ese. malo, no tiene nada de malo porque es una adaptación. Entonces está Claro. súper genial, y o sea, está bien que es súper genial. El problema quizás fue, en realidad creo que la actriz. De verdad. Yo siento, en mi opinión, siento que ese fue el problema. Que quizás ella incluso en la actuación se ve muy soberbia, se ve muy... Muy pedante, muy eso. Esta actriz es Brie Larson, ¿verdad? Sí, ajá. Creo yo. Me gusta el papel Pero que tiene en Scott Pilgrim contra el mundo. No sé si la viste. ah, sí, ya sé cuál es. Ahí hace bien el papel, siento yo. O sea, todo bien. Pero Capitana Marvel, lastimosamente, creo que ¿Crees pudo haber que sido mejor. hubiera sido mejor? Sí, es Sí, cierto. ajá. Es cierto. Bueno, mira, otra película que había que yo quería mencionar bastante, que es de un director que habíamos mencionado nosotros acá, es una que se llama Memento, no sé si la has visto. Fíjate que, así como dije al principio, yo he pecado de no ver muchas películas. Y no he visto Memento. No, hombre, No, no he visto mira, Memento. yo te recomiendo que nomás termines este podcast. La voy a Bueno, quizás buscar ahora. en algún Quizá lado. ahorita no, ¿verdad? Pero buscarla en algún lado. No sé si está en. Ah, oh, Netflix no está. Pero buscarla en algún lado, ¿verdad? Estará en Amazon Prime. Fíjate que A eso sí saber. no lo sé. Yo creo que sí. No estoy seguro. Amazon Prime tiene bastante película buena. Sí. Que de verdad. Y que yo no sé si a vos te pasa, pero a veces siento que Netflix está mal. Sí, Ha caído bastante bajo. aquí está en Prime Video, aquí está. Ah, bueno, Aquí también entonces. están el Club de la Pelea. Ey, pues chicas, solo películas de culto. Mira, Sí. yo te recomiendo que la veas, esta de Memento. Y ya vas a ver que te va a romper la cabeza. Que está bastante bien hecha. Y no sé, de pensar. Son de ese tipo de películas psicológicas. Si Sí. te soy honesto, a mí me gusta buscar bastante de ese tipo de películas. No sé, me encanta de esas que terminan y que tenés que ir a buscar en YouTube el significado del final. Ese. Sí. Por ejemplo, Donnie Darko, ¿no la viste? Donnie Darko. ¿Cuál es eso? Donde sale Jake Gyllenhaal. Habla sobre. Prácticamente sobre los viajes en el tiempo, algo así. Y cómo a veces afectan las líneas temporales. Mira, es una chivolada. Es una chivolada esa película, pero es súper buena. Y el soundtrack es súper bueno. No sé si has escuchado una canción que dice "All around me familiar Ah, faces", algo sí. así. Que creo que se llama Mad World o algo Sí, así. sí, sí. Va, de esa película es. O sea, mira, es súper buena. Para mí, que he visto algunas películas de tipo psicológica de Jake Gyllenhaal, siento que este brother siempre se destaca bastante bien. Es un actorazo, honestamente. Y esa, Donnie Darko. También hay otra que se llama Enemy, que te la recomiendo Ah, bastante. sí, es cierto, por ahí la ¿Ya la has tengo, visto? sí, no, no la he terminado de ver, la Pues empecé a chica, ver, spoilearte la iba, fíjate. sí, la empecé a ver, pero tuve un problema con el servicio de streaming que estaba ocupando en ese momento, entonces no la pude seguir viendo, pero No, hombre. sí, ya sé cuál es, Pero ah. sí sabes por qué línea va, digamos. O sea, sí sabes medio de lo que trata. Medio, es que como te digo, la empecé a ver, pero la quiero terminar. Mira. Solo, no te lo voy a spoilear, pero sí te voy a decir un poco. Ajá. Es que el brother Jake Gyllenhaal descubre que tiene un gemelo. Bueno, Ajá. él dice, es una, no un gemelo, sino que es alguien que se parece y a él. O sea, igualito, igualito, igualito, igualito, igualito. Entonces él quiere conocerlo y Y ver por qué ahí va onda, la porque. cosa. No sé, pero ya vas a ver, esta película va por el mismo. Por el mismo. Siento que te va a dar un gran spoilerazo con esto. Pero va por la misma línea del Club de la Pelea. Okay. O sea, es súper buena, súper buena. Pero ya me salí del camino y ya ni me acuerdo de qué película te estaba Yo mencionando. tampoco me Ah, acuerdo. quiero que. Memento, Memento, te estaba Memento, es diciendo. cierto. Sí. Te recomiendo que la veas. Porque la película está hecha. Como que si la estuvieran corriendo de adelante para atrás, creo yo. Sí, así sería. Sí, como que estuviera al revés. Ya. Entonces vos vas como pensando, imaginando qué está pasando. Y Ya. al final, Ajá. O llegas sea, a no la me digas. conclusión. Ah, okay. Ajá, Ajá. Sí. ajá. Es buena, es buena. Bueno, otra película que vos querás A mencionar. decirte, fíjate, creo que en este año salió. Hay una película que se llama Emma. Emma. Sí, creo que es muy distante a los géneros que estamos hablando ahorita, porque esa es una comedia romántica. Entonces, se trata de una joven que se llama Emma Woodhouse, que vive en Inglaterra, y ella se ocupa de emparejar gente, o sea, digamos, a sus amigos los junta y al final hace que tengan una relación de noviazgo y se casan. Entonces, y hay un romance ahí entre ella y otra persona. Y así, es interesante, fíjate. Visualmente es hermosa la película, me atrevería a decir eso. Tiene colores bonitos. Sí, o sea, la fotografía y todo, a mí me gustó. Es chiva. Es Sí, está chiva. Es bueno. como para variar un poco el género, ¿verdad? No sé Es si. ¿Hola? como comedia, drama, romántica, digamos. Ajá, pero se va tirado más a la comedia romántica. Es buena, o sea. Es interesante. Es como para variar un poco los géneros que normalmente vemos. No, no es una película que normalmente se vería aquí en el país, creo yo. Creo que ni Sí, y es siquiera que se anunció aquí en ningún momento. Y salió sí, este año, salió en febrero. fíjate que eso es algo que siempre a mí me ha molestado, que por Aquí no ejemplo vienen Cinépolis, películas buenas. O sea, sí, sí vienen películas buenas, mira, pero no hay una gran variedad. vienen, pero quizás solo las dejo una semana en cartelera, digamos, o sea, y eso es lo que Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino. Un fin de semana estuvo, ¿no? Yo creo que sí. Sí, es que la Sí, verdad es que sí. Cinépolis, yo no sé. Cuando Sí. son películas de superhéroes Ah, eso o que de sí. verdad son éxitos taquilleros en el exterior, ahí sí, mira, las dejan el mes, 2 meses y así Yo va. siento que aquí lo que a la gente le gusta es superhéroes. Algunas de miedo. Miedo entre comillas. Y la de niños. Sí, es Eso es lo que que aquí hay. ahora el cine yo siento que casi que solamente se basa en hacer remakes y películas de superhéroes y musicales. O así, sí, solamente eso. Es bien raro cuando se da como una propuesta nueva, Sí. como una historia de verdad que nunca antes se haya contado y que ahora la están trayendo. Eso es bien raro. Yo siento que ya eso casi que se está quedando Es extinto ya. cierto, algunos remakes son buenos, pero otros Sí. como que ya no son necesarios, siento Claro. yo. Por ejemplo, bueno, películas buenas, que no sé si vino Ford versus Ferrari aquí a El Salvador. Sí, vino. Me acuerdo Vino. yo que la mencionaste el podcast pasado. Sí, ¿verdad? Ajá. Bueno, Jojo Rabbit vino. Esa sí no sé, fíjate, pero esa Esa salió el sí año pasado. la vi hace poco, sí, pero en un servicio de streaming. Ajá, de esos especiales. Sí, claro, de eso. Ajá. Especial. Esa es buena. Es una crítica, una comedia que hace crítica al racismo. Jojo Rabbit. Sí, Jojo Rabbit. Sale el año pasado. Se trata de. Es un niño. O sea, va en la época de la Segunda Guerra Mundial. La guerra casi está por terminar. Entonces, la película se desarrolla en Alemania, alrededor de la vida de un niño que se llama Jojo. Entonces, él es un fanático a morir de Hitler. De Hitler, sí. Sí. No sé si ya la viste, ¿no? Sí, ese sí, Ah, hace sí, ya la poco la vi. viste. Va, entonces, la cosa es que él tiene su amigo imaginario de Hitler, ¿verdad? O sea, eso es para los escuchas, Claro. ¿verdad? Porque vos ya la viste. Sí. Entonces, pero ahí sí él va a un campamento y como que él empieza a ver que como su manera de pensar empieza a cambiar, ¿verdad? A Claro, partir de ese creo momento, que siento yo. esto ya se ve afectado también por el hecho de que se da cuenta que en su casa están ocultando a una judía, ¿no? O Sí, sea, así es. no recuerdo el nombre. Yo tampoco me acuerdo. Pero fíjate que esta película, en lo personal, sí, es comedia, ¿no? A mí me da risa, me dio risa, bastantes escenas. Pero un momento no sentiste que el director como que dijo, hagamos un pedacito de terror. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, y hubieron partes que aunque trataban de dar risa para mí, o sea, creo que lo que intentaban era dar risa en general, a mí no me daban risa, sino que me generaba como cierta incomodidad al pensar de que esto así, casi, bueno, así fue, ¿no? Eso de terrible la situación, por ejemplo, de los judíos, de cómo se tenían que esconder y por ejemplo, las personas que los escondían al final los terminaban matando. Sí, o sea, es una sátira al racismo, o sea, Sí. porque O sea, lo critica y presenta lo que pasó, una realidad de una manera cómica. O sea, como para tirar la pedrada, pero que, o sea, la pedrada cayó y rompió la ventana, pero bueno, o sea, no te dolió. Sea, no, ajá, Sí, pero la te ventana está rota entiendo. y ves la ventana que está rota y vos dices, ¿qué onda? Entonces, es bien bonita la película en realidad y deja el mensaje bien claro, siento yo. Sí, Sí, ajá. deja bastante. Otra película que yo quería mencionar, que bueno, la iba a mencionar ahorita que mencionaste esta película que se llama Emma, que también, es que yo te voy a ser sincero, a veces me gusta ver películas románticas. Sí, o sea, Cae bien. sí. Entonces, hay una que no sé si vos la has visto, que te la iba a recomendar, Ajá. que se llama, no sé si los puentes de Madison, no sé si vos la viste. Puentes de Madison. O si yo, sí, los puentes de Madison se llama. Pero bueno, en esta película, desde ya te digo, actorazos, Clint Eastwood y Meryl Streep. Ah, mira. Y yo no sé si la viste. No, pero ya con esos actores, ya la quiero ver. Mira, fíjate que el tema principal en el que gira toda la historia es que Meryl Streep es una ama de casa dedicada a su familia. Ella solamente toda su vida se la ha dedicado a su familia. Es una madre preocupada por sus hijos y por su esposo, tanto que a veces ni se presta atención a ella. De repente la familia de ella, no me recuerdo a qué van, pero se van de la casa a un concurso, creo, a un concurso, no recuerdo muy bien. Se va el papá y los dos hijos. Y ella se queda sola en la casa, solamente ella, o sea, te da a entender de que al final, de que al fin puede dedicarse tiempo solamente a ella. Entonces, en ese tiempo que está sola, llega este fotógrafo de Nat Geo, protagonizado por Clint Eastwood, y como que la hace sentir bella a ella otra vez. De Y alguna manera ella se siente como ella misma otra vez cuando está él, ya que no tiene que prestarle atención a sus hijos, digamos. sí. Entonces, la película habla de la aventura que ella tuvo con él, de 4 o 5 días, recuerdo yo, en el que él estuvo en el pueblo para fotografiar unos puentes, los puentes de Madison, y en lo que estuvo en ese tiempo ahí, pues la pasó con ella y fue el amor de la vida de ella, pues al final tira la pedrada de que ella pudo haberse ido con él, dejar a los hijos y todo, pero ella decide no hacerlo. Sí. Entonces, es una película que deja como un mensaje bastante fuerte sobre el amor a los hijos, ¿verdad? Y el amor verdadero y el amor cuando sentís que te conecta, cuando de verdad sentís de que con una conexión instantánea, Sí. así es como lo narran en la película. Te la recomiendo bastante, es bastante buena. La voy a buscar en esos servicios de streaming especiales. Sí, fíjate Ya. que sale bastante bien, ¿verdad? Así Ajá. que Sí, a veces sí. ¿Ya viste la historia de un matrimonio? la historia de matrimonio donde sale Scarlett Johansson, ¿Y cómo se llama el otro? y el brother de Star Wars, que se me ha ido el nombre. Kylo Ren. Adam Driver. Sí, ya sé cuál es, pero no la he visto, Te la re Mira, pero sí sé que se hizo bastante viral, ¿no? Es buena, la verdad es buena. La actuación de estos dos, pucha, una gran Sentí vos que cosa. la hace. Sí, o sea, yo la vi, o sea, wow, super actuación, la verdad. No es En serio. una película fantasiosa, es la historia de un matrimonio, o sea, es algo que le pasaría, que pasa en la vida real, algo Claro. que sucede por todos lados. Y si pensás que algo va a pasar siguiendo por, o sea, siendo realista, va a pasar, siento yo. Sí, Es cierto. buena, debería de verla. Es buenísima, Pero a mí me y gustó. toca como a la historia del matrimonio, pero no de una manera fantasiosa, sino como de una manera así bien realista, me imagino Sí, yo. o sea, es que Tal y como es. tal y como es, con gritos, Es... lloriqueos, patadas y todo. Interesante, Sí. ¿no? A veces, el amor se acaba. Sí, o sea, Pero no sé, no, realmente no la he visto, debes pero de verla, o sea, yo te la recomiendo. Y bueno. otra que no sé si has visto películas del director que se llama Wes Anderson. Fíjate que sí, pero ¿por qué? ¿Cuál me ibas a mencionar? El Gran Hotel Budapest. Ah, ya sé si te la debo. Fíjate que esa creo que tampoco vino al país. Wes Anderson tiene varias películas que yo no he podido ver porque no están ni en Netflix, no están ni en Amazon. Son los servicios de streaming. Tampoco. No sé, no las encuentro. ¿En No, no he serio? podido encontrarlas en ningún lado. O sea, y entiendo que son buenísimas. Solo he visto dos. Creo que muchos reconocen El Fantástico Señor Zorro. Sí. Va, esa es una de él, La Isla de los Perros, que salió en 2018, y El Gran Hotel Budapest, que no sé, no recuerdo cuándo salió, creo que el 2016 o algo así. Pero Wes Anderson tiene un estilo muy, muy fuera de lo común, en mi parecer. Le gusta ocupar modelos, maquetas y fondos con pinturas reales para ocupar la escenografía, ¿verdad? Hace unos paneos bien interesantes y también las escenas, la fotografía en general es bien bonita, la verdad. Bastante bueno. Sí. Y tiene unos ciertas tomas que siempre hacen todas sus películas, ¿verdad? Ciertos acercamientos, cierto tipo de paneo que él hace, se ve en todas sus películas y creo que es algo que lo distingue. Pero es algo fuera de lo común. Y es buenísima, son buenísimas las películas de él. Sí, ¿sentís vos a veces que experimenta o ha experimentado con cosas nuevas en sus películas? Así como, o sea, a veces las películas Quizás. se tienden a ser como un poco repetitivas, Sí, ¿verdad? Y quizás a sí. veces Ajá, o traen sea. nuevas cosas, Ajá. innovaciones, o no Ajá. sé. Porque está. O sea, se mantiene con lo que él sabe, con lo que a él le ha funcionado, su estilo propio. Claro. Pero creo que se atreve a innovar poco a poco, ¿eh? Claro. Dentro de sus películas. Son interesantes, son bonitas las películas. Visualmente son bonitas y la historia también de cada película es algo fuera de lo común, algo que no esperarías. Son buenas. Bueno, la vamos a tomar en cuenta para buscarla en servicios de streaming próximamente. Y mira, ¿y tuviste esa de la última de Tarantino? ¿Cuál? La de Once Upon a Time in Hollywood. Fíjate que no la he visto todavía. Tu hermano creo que se la vio. Ahí sí te fallo, Sí. soy una desgracia. No sé por qué Sí. no la he visto. Es que como solo vino un fin de semana aquí a Santa Ana. Ah, sí, recuerdo. Sí, Sí, es sí. Tu cierto. hermano sí la fue a ver. Ahí está haciendo bulla en Twitter. Ah, bueno, Hola, Coco. eso sí es cierto, es cierto. Sí, Es estuvo haciendo que yo a bulla. veces fallo. Fíjate que a mí a veces me agarra, a veces de ir al cine solo, no sé por qué, a Sí. ver cualquier babosada. Y a esto también, otro de mis gustos, así que me gusta, que valga la redundancia. Ajá. Me gusta ver también películas como viejas, ¿Cómo del cine cuáles? francés o del cine italiano. Hay bastante buenas, por ejemplo, hay una de 1963, Le Feu Follet, El Fuego Fatuo, creo que se traduce, que es vieja, blanco y negro. No sé por qué a mí me agarra de ver así, no sé, me gusta porque siento de que a veces esas películas no pierden como la verdadera esencia de ellas. Sí. El mensaje que ellos quieren transmitir lo hacen claro, pelado y así. No vacilan, no en decir cómo son las cosas, sino que Tiene la esencia la película. La Feu Follet es una película que toca el tema de la depresión bastante fuerte y bastante directo y es bastante buena, bastante buena. Otra película buena es una que se llama Masculine Femenine. No recuerdo de qué año, pero también en ese formato blanco y negro. Creo que es francesa también. Que el tema principal de la película es lo que quieren las mujeres y lo que quieren los hombres. Cómo pensamos las mujeres y cómo pensamos los hombres. Pero te lo tira como en esos años, así de que a veces, en esos años anteriores, de que las mujeres a veces pensaban solamente en maquillaje o cosas así. Así lo tiraban en esa película. Sí, Obviamente no es ajá, así, ¿verdad? sí. Obviamente no pienso que sea así. Y hacían como que los hombres, nosotros como que nos preguntábamos cosas más existenciales. Entonces, no sé por qué lo tiró ese Es por la director. época de la Eso no, película, creo yo, quizás. sí, que conste que esa no es mi opinión, ¿verdad? Sí. Pero es interesante porque es la historia de este chero que le preguntaban bastante constantemente a otra chera de que por qué no se hace preguntas existenciales, por qué no se pregunta qué es lo que tiene que hacer para ser feliz o cosas así, bien profundas. Sí, ajá. Y así, en ese estilo, no sé, hacer la prueba, buscarlo en algunos servicios de streaming. Yo te lo digo porque yo agarro En estas Blu-ray. películas. Yo agarro estas películas de un canal de YouTube que se llama I'm a Cyborg, but it's okay. Que este Ah, canal, sí. lo que. Yo creo que ya lo he escuchado. Suben Me canciones. suben Indie. canciones con indies con editado de otras películas, ¿verdad? Claro, Ajá. vintage o Sí. recopilación de videos Sí, VH.org. se ve súper bien, sí. Y vaya, entonces al final siempre en la descripción del video ponen las películas que han tomado. Entonces yo lo que he hecho es tomar las películas que han puesto ahí y verlas. Y honestamente no me ha decepcionado. He visto como cuatro películas en ese formato. Y me Me gusta parece. bastante. Voy a buscar ahí a ver qué onda. Claro. Pues fíjate qué películas viejas no he visto yo. Casi, ahí sí te quedé mal. Las únicas que he Mira, visto dale. son el bueno, el malo y el feo, que es de Clint Eastwood. Y alguna que otra de Clint Eastwood, que yo no recuerdo el nombre. Ajá. Alcatraz. ¿No ves Alcatraz? Acá no lo he visto, no. Mira, bastante buena película. Creo que ya no La está en actuación. Netflix. No, estaba en Netflix, pero Estaba, la sí. quitaron. Es que Netflix quita Está todo. quitando un montón de cosas, muchas cosas está quitando. La de Tarantino quitó la mayor. Solo Pulp Fiction quedó. No, hombre. Es que yo no. Sí. Entiendo yo que funcionan ellos con contratos, de periodos en los que pueden tener películas y que por eso a veces no encontrás ninguna. Ah, pero deberían de tal vez Deberían de renovar el dejarlo. contrato. Me recuerdo yo que tenían, por ejemplo, películas como Vértigo, perdón, La Ventana Indiscreta y así. No sé, eran películas bastante buenas, viejas, que yo decía, pues ya, esos son clásicos. Y los quitaron. Solo estuvieron un rato y no sé. Sí, es A una veces lástima, la verdad. encontrar más novelas turcas o árabes ahí Sí, que a ajá. Y veces uno no quiere ver, se ¿no? tardan en subir las Cuesta. cosas. Esa es otra. Así es. Sí, ajá. Bueno, mira, Rodrigo, ya creo que ya nos vamos quedando Sí, de hecho, eso te iba a decir sin también. tiempo. Sí. Hoy sí creo que se nos fue bastante Se rápido nos fue todo, rápido. ¿verdad? Siento que Siempre hablamos decimos así. poco, que podemos hablar más. ¿Qué te parece si damos recomendaciones de películas? Claro, si quieres empezar vos. Bueno, ok, no sé si. Bueno, ¿y qué película recomendamos la vez pasada? Yo no recuerdo. Fíjate que creo que vos recomendaste Ford versus Ferrari. Sí, ¿verdad? Sí, por eso la Sí. mencioné. Bueno, entonces quizás voy a recomendar 1917, que salió el año pasado. Es en la Primera Guerra Mundial. Y va de que. Bueno, mírenla, la verdad, búsquenla ahí. Se llama 1917. Primera Guerra Mundial es buenísima. A mí me gustó bastante y parece que la película fue tomada fue grabada en una sola toma. Sí, es cierto, lo vi. Es buena. No sé tú qué película has pensado. Fíjate que yo voy a recomendar una película que se llama en español Soldado Anónimo, en inglés Jarhead, que pues la película trata de Marín y sus compañeros y la relación fraternal que ellos tienen cuando están en la guerra del Golfo, cuando están patrullando lo del desierto iraquí, pero te muestra como la realidad de lo que ellos vivieron. Es protagonizada por Jake Gyllenhaal, sale Jamie Foxx también, y es Ah, bastante mira. buena, es bastante buena, es bien cruda y de verdad te muestra cómo son las cosas y cómo realmente lo que viven allá afuera. Sí. No realmente así, pero un poquito acercado a la realidad. Sí, pues normalmente lo muestran como que si fuera así bien heroico, ¿eh? Y sí es heroico, pero Claro. no es como lo muestran muchas veces en las películas. Claro, y en esta película hasta te muestran que muchas veces es hasta aburrido estar en servicio. Sí. Las personas no encuentran qué hacer cuando están en servicio porque no hay misiones que cumplir. No es como las películas estas así de ficción, de balacera y así. No, no, no. Es bien diferente. Y muchas otras Y me veces el gustó. servicio dura muy poco. Exacto, Sí. exacto. Ajá. Bueno, entonces, bueno, La faltaba música. siempre la recomendación de la música, ya Sí, nos íbamos a ir, ya te iba a ¿verdad? detener ahí. ¿Qué onda es? Ajá. Bueno, este día yo voy a recomendar una canción de un grupo que me gusta bastante. El grupo se llama Porter. Porter. Y la canción, sí, y la canción que voy a recomendar se llama Konnichiwa. Konnichiwa con K. Konnichiwa. Konnichiwa. Es bastante buena, me gusta y a ver qué onda, si la escuchan, a ver si les parece. Ok, me parece. ¿En tu caso cuál vas Yo a recomendar? quizá voy a recomendar una que se llama 2 Weeks. Two weeks. 2 Weeks. Y el artista es Grizzly Bear. Ah, eso es súper Ajá, buena, sí. sí. Ahí están. Ya las puse las dos canciones ahí en la playlist. Ahí está, la playlist Okay. la pueden encontrar en la descripción del podcast. Ahí está. Para que las sigan y las escuchen, ¿verdad? Así es. Bueno, Rodrigo, gracias siempre por acompañarme en este podcast, en este episodio de podcast. Siempre es un Es un placer. placer, Rodrigo. espero Nosotros pues. me da risa porque ambos nos llamamos Rodrigo, Sí, ah, entonces es por como, eso lo dije gracias, así como. Rodrigo. De De nada, nada, Rodrigo. Rodrigo. Bueno, pues, muchas gracias porque siempre me permití estar aquí, contigo, es un placer. Pues, espero Claro. verte, bueno, escucharte la otra semana. Así es, Ok, así es. Bueno, pues, síganos en Instagram. siempre en arroba que vergón 1. Ah, y en el podcast, ¿verdad? Nos Así vemos la otra es. semana. Pasen feliz semana. Pasen feliz semana. Bueno, Ok. va. Bye. Adiós. Nos vemos.